Es tu información. Que no haya recortes en la información. Es contarte y explicarte lo que pasa. Y el deporte a mí, me encanta. Es estar muy cerca de ti. Que me den un buen empujón para tirar adelante. Y ponernos en tu lugar, para apoyarte en tu día a día. Explicarme cómo llegar a fin de mes, que no hay forma. Cuando pensamos la radio, en COPE, pensamos en ti. COPE, estar informado.